No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece. Parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato. Solamente un rato, baby. Me enfurece cuando me preguntan quién es ese. Me desvisto cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces me voy, me voy. Pero a ti te quiero tan, tú eres igual, no lo vas a negar. Algunas cositas no las queremos contar. Oh yeah, ay no. Me acostumbré a que así es el amor. Oh yeah, ay no. A veces ella y a veces soy yo. Mejor me voy. Cuando más conozco el amor, más quiero a mi perro. Cuando más conozco el amor, más quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. ¡Tu duero! ¡Celia y Diamante, baby! Más quiero a mi perro. Cuando se juntan dos talentos, los demás quedan bailando. Pero con esta cumbia.